Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Torres. Bienvenidos. Hola, maestro, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Muy acalorado, por cierto. Oiga, ¿no sintió como que se equivocó de programa? Sí, pero ya. Era como una broma. Un poquito, nada más. ¿En qué número de programa estamos el día de hoy? Ignoro. Maestro, ¿y luego? 162. Ay, la verdad que sí. Sentirnos tan aislados y comunicarnos con las personas, lo recuerdo bien. ¿Y ahora? El micrófono ya no lo queremos dejar. Sí, lo que pasa es que se hace como una adicción, porque es una manera, afortunadamente ahorita con los nuevos instrumentos digitales, la comunicación como que se hizo más, más horizontal, y hay maneras de comunicarnos, ¿no? De manera más sencilla, ¿no? Sin tanto aparato. Afortunadamente ya existen estas nuevas tecnologías. Sí, sí. ¿Y? ¿Sus saludos? Bueno, ahora generalmente iniciamos mandando saludos hasta Suecia, hasta la ciudad de Gotemburgo, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer porque Gotemburgo se vino a Guadalajara. ¡Exacto! Están de visita nuestros hijos, nuestros tres hijos, entonces hoy los saludos son locales, ¿sí? Saludos hasta Guadalajara. que andan por ahí paseando, andan reconociendo toda la ciudad y haciendo pendientes y bueno, visitas médicas y todo lo que no hay en Gotemburgo lo andan haciendo por acá, ¿sí, ¿sí o no? La gente que se vaya a conectar en un ratito por vía Facebook ya tuvo el honor de ver a nuestros invitados, que estamos felices, maestro. El programa el día de hoy se llama El Expreso de las Tres, con Alonso Torres y Guadalupe Estrella. ¡Ay, le suena eso, maestro! ¡Bravo! Nuestros invitados se merecen el aplauso, la verdad que sí. Porque al principio, ¡ay, tiene público aquí también! Al principio no nos poníamos de acuerdo para la fecha, después nos daba pena invitarlos, y después nos confundimos de fecha, pero bueno, ya estamos aquí todos contentos y felices. ¿Sí o no, maestro? Sí, el entrevistador entrevista. Sí, fíjate que estuvimos pensando mucho cómo ponerle al programa, cuál iba a ser el tema, y ese era uno de ellos, ¿no? El entrevistador. ¡Ay! El entrevistador entrevistado. Nos caímos poquito, pero regresamos. Ya estamos. Para no extrañar, es que él siempre tira nuestras presentaciones. Hola, Alejandro. Pero, para darle un poco de emoción a la exactamente. Zona, ¿no? Pero, bueno, estamos todos contentos, quedamos en el expreso de las tres. Les platicábamos que hubo quien nos dijo, o sea, ¿cómo van a estar retransmitiendo los programas? No. Es simplemente la entrevista. A veces, por el horario que nosotros tenemos, es complicado que la gente se conecte a la misma hora, pero están esperando el podcast, que normalmente sale los jueves. Entonces, ahí vamos a tener, ya les platicaremos todos los resultados que tenemos ahí, ¿sí? Y entre nuestros alumnos dijimos que hay muchos fans del Expreso de las 10. Uno de los fans principales es Meche, creo que ustedes ya saben. Un saludo para Meche. Ay, por favor. Sí, pues estamos felices, maestro. Vamos a presentar primero las chicas, ¿le parece? La verdad es que es una persona que cuando haces historia y vas recordando todos los años, yo acabo de leer ahorita 29 años de experiencia. Yo recuerdo cuando yo comencé a escuchar El Expreso de las 10, Te vas encariñando, ya lo platicamos alguna vez, ¿no? Que se hace como un vínculo en el que aunque no conoces físicamente a las personas, pero ya sabes quién es parte del equipo y bueno, nace como este vínculo, ¿no? Entonces, yo no tenía el gusto de conocer a Guadalupe Estrella, que para mí es Estrellita. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero en algún concurso, en algún detalles que había en el programa, siempre la mencionada era Guadalupe Estrella. Y yo recuerdo, y necesito platicarlo al público, que en alguna vez que sortearon una, no recuerdo si era entrevista o estar con el grupo de Caifanes, yo recuerdo que no pude estar yo en el momento y después me comuniqué y alguien me dijo, es que sabes qué, Guadalupe Estrella te llamó porque habías ganado y no contestaste. Yo, no puede ser, en ese momento, sí, en ese momento yo no tenía celular, no sé si no había celulares aquí, no sé. Yo creo que no había. Ajá, hace tantos años. Pero la verdad es que para mí fue triste, recuerdo que hasta lloré, yo dije, no puede ser que me lo haya ganado y no estuve. Por algo pasan las cosas, no me tocaba y punto, se acabó. Pero hace un tiempo ya tuve el honor de conocerte y la verdad es que me encanta, tú lo sabes, el equipo que haces junto con Alonso es súper padre para mí, es muy muy bueno todo ese click que hacen. Y aunque tú no estás en un micrófono, que ya te había preguntado, yo creía que estabas, que eras una de las voces que sonaba durante el programa, ya me aclararon que no, pero todo ese trabajo que ustedes hacen se refleja en el momento que sale la voz de Alonso al micrófono. ¿Sí o no? Ah, muchas gracias. Sí, la verdad es que todo eso es lo que yo siento. Ay, qué bonito, y lo dije sin llorar. Lo mejor de todo. Y entonces vamos a presentar pues a esa voz que todo mundo se imagina. Bueno, ahora ya te pueden ver, pero antes no te veían. Había que imaginarlo. Exactamente. Y yo lo sé por muchas voces que todos estaban en la realidad. No nos dejará mentir Guadalupe, porque siempre te imaginaban guapísimo. Todos. Todas las personas que a nosotros nos preguntan, oye, pero los conocen. Sí. ¿Y cómo es? ¿Verdad que es muy guapo? Por es que esa voz. Sí, es guapo. Es guapo. Por eso estaba mejor la época en la que no había. La que no nos veía. Con la imagen. No. No había forma de contrarrestar. Ahí les va un poquito. Alonso Torres Córdoba es psicólogo de formación, locutor y conductor con más de 29 años de experiencia. A lo largo de su trayectoria ha obtenido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Cultural, el Premio Jalisco de Periodismo, el Premio Nacional, ay Dios, de Periodismo en Salud en tres ocasiones, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Divulgación de la Ciencia y diversos premios en la Bienal Internacional de Radio. Más recientemente, el Premio INC como personaje protagónico frente al micrófono. En noviembre pasado, el Premio Nacional de Salud en el 2022 y recientemente, en mayo pasado, el Premio Estatal de Psicología Jalisco 2023. Así nada más, nada más. Y de Estrellita les vamos a completar que es psicóloga de formación y, obviamente, la productora del Expreso de las 10. ¡Gracias! ¡Bravo a los dos! ¡Qué bárbaro! O sea, ¿todos los premios? Pues quiero decir que estos premios que el Expreso de las 10 ha ganado en buena medida son por el trabajo de la productora. Sí. Aunque ella no aparece en el micrófono, sí, realmente se percibe, está presente su trabajo cotidianamente, el enlace con los invitados, el enlace con los radioescuchas, su calidez, su calidad humana, es algo fundamental para el programa. Y aunque ella no lo quiere decir... ¡Ah! ¡Dile, dile, dile! ¡Ah! Es el momento de echarle porras a la productora. No, pero es que es cierto, es un equipo porque él es el que está al frente, él es el que no se debe de poner nervioso, el que ya tiene todo controlado, pero tú ya le pasaste un guión, ¿no? De lo que es de la continuidad, pero él es el que se prepara, el que se documenta para hacer una entrevista inteligente, sí, interesante, que el radioescucha no se le vaya a la qué buena, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el reto. Ay, digo, perdón para los que les gusta la qué buena, pero también, también. No pasa nada. Oye, pero Mercedes, déjame les decimos que estamos muy contentos, de verdad muy contentos de estar aquí con ustedes, con su público. y pues son ustedes alguien que de verdad queremos mucho. Muchas gracias. Esas comunicaciones que tenemos como radio escucha, después ya nos acompañaron al programa también, sí. Un éxito, ese programa de baile. Salimos volados de ahí, la verdad, sí. Sí, además poder visitarlos aquí en la sede de la Rueda Cartonera. Sí. Ya saludamos a mi amigo Sergio Fong. Al señor Sergio Fong. A quien conocemos desde hace muchísimos años. También nos hemos vuelto a encontrar. Como más de 30, yo creo, ¿verdad? Sí, por ahí, sí, de verdad. Es que, ¿sabes? Nosotros seguido platicamos que nuestra generación, yo no sé, pero sentimos o no, o nos seguimos viendo iguales. Sí. Pero yo también lo creo. O sea, mira, chica del staff, no se ríen, por favor. Pero pasa lo siguiente, como que llegamos a la etapa donde te cuidas mucho, o sea, tienes, ahora con esta parte donde te pueden estar viendo, te tienes que cuidar, sí. No me digas que no, o sea. Claro, por eso bailo. Tenemos un reto para este fin de semana, por cierto, se los diremos más adelante. Ahora, Alonso, ¿cómo iniciaste tú como trabajar en la radio? ¿Fue el caso clásico de que no llegó el locutor del momento y me tuve que meter de manera fortuita? Generalmente sí, así se han dado muchos casos, ¿no? De que no llegó y yo me tuve que meter. Sí. ¿O tú expresamente ya tenías esa intención? Yo sí tenía esa intención desde que era muy joven. Desde los 15 años yo siempre quise trabajar en la radio. Pero mi familia no tenía para pagarme una escuela privada, que era donde podías estudiar ciencias de la comunicación en ese momento, que era la carrera que te llevaba a trabajar en los medios de comunicación. Así que durante mucho tiempo abandoné esa idea y me dediqué a otra de mis grandes pasiones, que es la psicología. Uh-huh. Y ahí conocí a mi actual productora y compañera de vida, Guadalupe Estrella. Sí. Y sin embargo, nunca abandoné esa idea de algún día trabajar en la radio. Y recuerdo que yo tenía una grabadora de reportero con la cual grababa mis lecturas de psicología. Uh-huh. Y las escuchaba para mí mismo. Un día un amigo que se llama Lupillo Ramírez, hicimos una fiesta en nuestra casa y él se llevó su estéreo. Porque no teníamos estéreo. Porque no teníamos estéreo. Uh-huh. Entonces me lo dejó 2 o 3 días y yo ahí guardé mi cassette para escuchar mis citas. Unos días después se llevó su estéreo. ¡Con el cassette valioso! Sí. Y con el paso del tiempo a él lo invitaron a hacer un programa en Radio Universidad y escuchó mi cassette y entonces decidió invitarme a ese programa. Y ahí fue como empecé a trabajar en un programa a la semana y hablábamos de difusión de la cultura, en fin, hasta que después hubo un cambio de administración, llegó como subdirector de la estación en ese momento Alfredo Sánchez, que venía de Stereo Soul. Y me escuchó en ese programa y es entonces que me invitó a trabajar, a recibir una pequeña capacitación. Posteriormente se fueron abriendo oportunidades y es entonces que ahora llevo pues casi 30 años. ¡Ay, sí, increíble! Que es este medio fascinante que sí. Te conecta con la imaginación, que te acerca a las personas, que brinda información, compañía. Sí. Y sobre todo pues esta posibilidad de acercarnos, sí. ¿No? ¿Sabes qué? Eso que mencionas de que te brinda compañía es una cosa muy importante, porque yo retomo lo que decía hace rato, te vuelves familia de las personas a las que estás escuchando, eso es una realidad, más si lo haces el tema interesante. Por ejemplo, ustedes que manejan salud, cultura, es muy interesante estar escuchando porque sí aprendes. Entonces, te vuelves incluso amigo, si lo quieres etiquetar de alguna forma, de los médicos que estás escuchando. O sea, ya sabes quién te trata qué tema, o si tratan dos el mismo tema, y dices, no, este no me gusta, pero con él sí, o sea, lo explicas súper bonito, ¿no? Entonces, realmente esto fue muy importante en la pandemia. Sí. El saber que tenías esas voces que estaban ahí, o sea, yo me aventé cómo tenías que hacer para grabar los programas, que te ibas hasta el carro para poder grabar los programas. O sea, eso son ganas de mantenerte en comunicación con las demás personas y ponerte un poquito en los zapatos de ellos, ¿no? Para no dejarlos solos, que ya estábamos así como medianamente solos, pero quítales la voz y los dejabas perdidos. Hacernos compañía mutuamente. Sí. Exacto. Porque ciertamente si te permiten entrar en tu casa, en espacios muy íntimos, en tu auto, finalmente estás acompañando, y por eso tal vez esa cercanía que nos brinda la radio. También nosotros observamos que frecuentemente en nuestros programas, nuestros radioescuchas, comparten experiencias sí. que tal vez no le han dicho a nadie más, y lo dicen por primera vez en, sí. En el programa. Fíjate que ahorita que comentabas eso de que lo haces a las personas que escuchas en la radio parte de tu familia, ahora con las redes sociales yo creo que es también de vuelta, porque... Por ejemplo, nosotros tenemos un WhatsApp que es con el que nos comunicamos con nuestros radioescuchas. Uh-huh. Ellos nos envían ahí sus preguntas, sus comentarios. Y se como ha vuelto dice el Alonso, principal medio de comunicación sí, con ellos. Sí, y a veces son, nos comparten cosas que no le han dicho a nadie. A veces tú te vas a tu casa con la preocupación, oye, ¿habrá ido con el especialista? Sí. Déjame le pregunto, para sí. no quedarme con la duda. De hecho, fíjate, hace como un año hicimos un programa donde hablamos de las, de los, eran los golpes en la cabeza, cirugías. Eso es. Y un radioescucha se comunicó para compartir su experiencia, que había perdido a dos de sus hermanos en un accidente en moto y así, ¿no? Y él quería como extender la recomendación a toda la gente que utilizara sus cascos y demás. Hace poquito, nuestro médico neurocirujano Rodrigo Ramos Zúñiga nos propuso hacer un tema donde abordaba esta preocupación de muchas regiones, donde ya hay muchísimas motos para transportarse, ya es el medio de transporte. Y lo busqué, porque en el WhatsApp nos había compartido en un uh-huh. texto, entonces lo busqué, le dije, fíjate que es la oportunidad, no, uh-huh. no, olvídate, nos platicó en voz y fue la parte testimonial de ese programa. Que él quería transmitir sí. ese sí. mensaje de prevención. Ese dolor. Exactamente, sí. para evitar que otras familias sufrieran una circunstancia de estas características. Y lejos de satanizar la motocicleta como un vehículo, nosotros planteamos, no cambies tu moto por una silla de ruedas. Exacto. Tomando en cuenta estas medidas de prevención que uh-huh. nuestro propio radioescucha estaba tan interesado en transmitir a través sí. del programa. Y ahí tuvo esa oportunidad, entonces fue como una experiencia, la verdad, muy, muy bonita para Fíjate, nosotros. A mí la verdad es que fue una de las cosas que me empezó a enamorar del programa, el del programa. Digo, no es el mismo programa ahorita que hace 20, 25 años, obviamente no. Pero fue una de las cosas que a mí me gustaba mucho, que de repente había como esa opinión del público. Normalmente sucede, lo hemos platicado nosotros, que... ves como inalcanzables, ¿no? A las personas que están en el radio, es así como, ay, o sea, como si hubieran en el limbo, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, yo cómo los voy a conocer, ¿no? Le pides, yo me acuerdo, no sé si recuerden, había una estación, creo que ya no existe, que se llamaba Super Estéreo. Uh-huh. Entonces, sí. yo escuchaba a un par de locutores ahí y recuerdo que alguna vez dijeron que podías mandar cartas. Entonces yo mandé una carta y yo era feliz porque me respondieron y me mandaron el autógrafo los dos. ¿Cómo se llama? La verdad es que no me acuerdo. Charly Grete. No. ¿No? La verdad, ya no recuerdo. Yo lo escuchaba también. Pero es fascinante, o sea, para mí fue como alguien muy lejano a mí, al final volteó a verme, ¿no? Pero ahora lo ves y dices, qué bonito, o sea, somos seres humanos, que eso es lo que tenemos en común, que nos preocupamos y nos ocupamos por tener temas interesantes y que les puedas dejar una buena semilla, ¿no? Entonces, ya estamos cerca, eso es como muy bonito para mí, ¿no? Sí, o sea, estas nuevas tecnologías nos acercaron. Ahorita que estaban hablando de las motos, nosotros tenemos por regla, en los fines de semana viajamos hacia la zona de El Salto, y hay muchas motos allí. Es por cuestión de economía y la gente tiene que transportarse. Pero nosotros siempre nos venimos con los pelos de punta porque de repente van 5 personas sí, en la moto, pero ninguna lleva protección. Ajá. Entonces, eso sí nos preocupa, pues todos los domingos, ¿verdad? Todos, nos venimos sí. con el corazón apachurrado. Lo vemos como más natural, pero las primeras veces que íbamos para allá, sí era así como de, ¡oh, no mientes, pasaron 5 en una moto! ¡Llevan al bebé adelante! ¡Al bebé adelante! Y así, o sea, pero ya ahora es como normal, nada más dices, bueno, ¿no? El, le preguntaste tú a alguien que vive allá, ¿no? Que sí. Oye, pero es que entonces nunca hay accidentes. Dice, no, cada fin de semana o entre semana hay muertos. Pero ay, la gente ya se hizo hábito. Claro, y resulta que piensas que los accidentes veces le pasan a otros. A otros, no me pasan a mí. En una situación de motocicleta, realmente estás muy vulnerable. Sí, bastante. Y si llevas a tu familia o a ti mismo, entonces puede ocurrir esto que decíamos, sí, no cambies tu motocicleta. Y respetar la velocidad y las medidas de prevención, etcétera. De seguridad. Y ahora que hablamos de esta cercanía con el público, justamente el Expreso de las 10 tiene como estas vertientes. Por una parte es un tren que te conduce por diversas estaciones: psicología, salud, nutrición, medio ambiente, sexualidad, ocio, vida cotidiana. Pero también es un lugar para la expresión, donde las personas pueden expresar puntos de vista, donde pueden formular preguntas que tal vez no habían formulado y acercarlo con especialistas que tienen autoridad académica y científica para referirse a tales o cuales temas, sí, sobre todo en el área de la salud, donde también observamos que hay pues muchos productos milagro, fórmulas mágicas, oh, sí, mucho negocio que a veces sí, sí, distrae y no permite que las personas tomen las mejores decisiones porque no cuentan con la información clara, accesible, científica, sino que a veces nos dejamos llevar por esas fórmulas cuasi mágicas que y rápidas, con el mínimo queremos esfuerzo todo resuelven la vida, exactamente, sí, ¿no? Entonces es parte de lo que hemos buscado nosotros también. Oigan, y vamos a hacer una pequeña pausa porque ese Suecia que está en Guadalajara está mandando saludos, o sea, nuestra hija. Dice, saludos. Fíjate bien, ¿eh? Amando la voz de Alonso desde hace como 18 años. Wow. Oh. O sea, más o menos, dice, o no sé cuántos, pero desde que estaba chiquita y mi mamá lo escuchaba. Dice, fíjate qué padre eso, cómo generacionalmente sí, también se van agregando, ¿sí?, otras personas, porque finalmente lo que buscamos nosotros es llegar a personas que están interesadas en el cuidado de su salud, sí, en sí, la más amplia dimensión de la palabra. Sí. Y aquí hay personas de todas las edades, y nos da muchísimo gusto que también las nuevas generaciones nos también acompañen. Escuchen. Oye, y hasta Suecia, hasta Gotemburgo. O sea, aprovechando lo que decía Alberto de las nuevas tecnologías. Exacto. ¿Sí? Y dice, bueno, se rió Mariana y luego dice, yo casi me desmayo cuando mi mamá me dijo que había hablado con Alonso Torres. Ah, por esto de que los ves lejísimos. ¡Qué ole! ¡Imagínate yo! Sí, la verdad es que sí, sí es muy bonito esto de que ya hoy tienes esta parte de la cercanía y de que haces un programa de radio de algo que realmente necesitas, ¿no? De estar buscando y, por ejemplo, haces, de repente, encuentras programas de radio de canciones que te recuerdan 20 años atrás, ¿no? Y dices, ¡ay, qué padre! Es como vida. Y dices, ¡ay, qué bonito! Yo no lo había escuchado, ¿no? Pero también tienes esta opción que te da una radio, que es una radio universitaria, que es, para mí es muy importante también, ¿no? Que ellos tengan como en su plantilla este tipo de programas donde también quiere decir que están interesados en los radioescuchas. Claro, o sea, no le voy a meter basura. Parte también de los objetivos de una casa de exactamente, estudio. Exactamente. El promover, divulgar el conocimiento que se genera en sus aulas. Y para nosotros es una gran ventaja como programa de radio el contar con ese recurso humano tan diverso como el que se tiene en una universidad. Sí, biólogos, ambientistas, psicólogos, nutriólogos. Y ellos encontraron un espacio donde pueden conectarse con la audiencia, difundir información con estos criterios científicos que puede ser de utilidad sí, para alguien en la vida cotidiana. Me parece que hace una simbiosis muy interesante. Medios de comunicación, ciencia, conocimiento, academia. Porque es cierto también que de repente hay unas estaciones de radio que dices, ¿cómo sobreviven? De verdad, ¿no? Y aquí a la UDG, pues, muchísimos años, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, sobre todo en el Expreso, hay una forma de divulgación de la ciencia de una manera muy relajada, ¿no? Porque de repente se habla de ciencia y hay gente que se puede como asustar, dice, ay, qué hueva la ciencia, ¿no? Ponerse muy solemne. De exactamente, ay, no, pero ahí llega de una manera tan tan digerida, tan fácil, que dices, oh, lo comprendo, sí, ¿no? Sí, fíjate que Alonso siempre, antes de entrar a cabina, platica con los invitados y les hace esa reflexión, que vamos a 8 emisoras en todo el estado de Jalisco. Es un público muy diverso, sí, diferente. Que no es especialista. Entonces, que hay que bajar un poquito el conocimiento. Evitar términos. El tipo de palabras. Sí. Quitar las jergas. Sí. Oye, que hasta uno se queda así. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah, sí! Sí, y buscas inmediatamente a ver qué dijo. Tony. Eso les digo, si yo les entiendo, entonces les digo. Vamos bien. No, pero es que sí es muy importante eso, porque también te encuentras ahorita mucho en redes sociales donde algún médico te quiere dar una explicación y dices, me quedé igual. ¿Qué dijo? Ajá, o sea, dices, no. Entonces, es cierto, también buscamos cosas que sean más sencillas de entender. Y eso es muy bueno, y es una característica que ustedes tienen en el programa. Pero en voz de especialistas, de los expertos, en voz de los académicos. Sí, eso está bien, porque ¿a poco creen que todos entendemos los términos médicos? ¡No! Oigan, pues es momento, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Qué facilidad me dijiste adiós. Todo acabó como empezó. Me perdiste por tus miedos. Y qué mal me siento. No lo consigo, pongo las cosas en perspectiva. Trato de distraerme, de concentrarme. Pero tu recuerdo es constante. El dolor tan físico, tan asfixiante, tan insoportable. Quiero que estés aquí. Y tú no quieres estar, no quieres tu amor como un bisturí. Siento que me raja. Y antes de querer marcharte, tú no lo intentaste, me dejaste aquí. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Maestro, que no hemos recordado que vamos a tener un regalo. Mira, lo vamos a mostrar. Ahí está. Este libro ha sido de lo más solicitado en el programa. Yo lo sé. Yo me he anotado a infinidad de listas para poder ganarme uno. Nunca he tenido la suerte, pero el día de hoy esperamos poder entregarlo hoy mismo. Y si no, ya saben que queda abierto por toda la tarde. Pero lo vamos a poner súper fácil. Al principio del programa yo di el nombre completo de nuestros dos invitados. Entonces, vamos a ver quién estuvo escuchando desde el inicio. Y si no me lo quedo, chicos. La primera persona que nos mande el nombre, no completo, vamos a dejar un solo apellido, nombre y apellido, de nuestros dos invitados, va a ser la persona que se gane el libro. ¿Les parece? Muy bien. Así, sencillito, para no entrar en conflictos. Dice acá la chica del staff que... del staff, aguante, aguante. Deme su teléfono, por favor. Este libro se llama El Sexpreso. Y uno de los temas que nos hemos planteado en el programa es hablar, ya como decía anteriormente, de psicología, nutrición, salud física, salud ambiental. Pero también hemos dado desde el inicio del programa un espacio a la educación sexual. Son de mis programas favoritos. Y lo hacemos a las 10 de la mañana. Sí. Porque la idea es no transmitir la idea de que la sexualidad es algo malo, que debería tratarse en lo oscurito, solamente por la noche, solo dirigido a adultos. No. Porque refuerzas esa idea. Y la idea de que la sexualidad es algo malo, es algo de lo que no se debería ni siquiera hablar, ha tenido consecuencias muy graves en la salud de las personas. Sí. Embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, sí, abortos clandestinos en situaciones de riesgo, infelicidad, desmoronamiento de las relaciones de pareja. Sí. Es por eso que realizamos una vez a la semana un programa los jueves destinado a la educación sexual. Y este libro reúne algunos de los temas que hemos desarrollado en los Jueves de Sexualidad del, sí, Expreso de las 10. Son 23 temas donde se escuchan las voces de, o en este caso puedes leer las voces y los comentarios, sí, los argumentos de algunos de los especialistas tradicionales de los Jueves de Patricia Sexualidad. Patricia Becerra, que sí, lamentablemente, sí, falleció el pionera año pasado. De la sexología, sí, en México. Y del programa con nosotros. Fue la primera invitada. Sí, exactamente. Claro. Con ella abrimos los Jueves de Sexualidad, de, sí, hecho. También la especialista en medicina sexual, Laura Flores, sí, el psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora. Me encanta. El imprescindible. Sí, sí, sí, de verdad, sí. Es el urólogo Nacho Barragán también. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas esa parte, para los caballeros normalmente es un tema complicado, ¿no? O sea, es como, ese sí no me lo trates en público, por favor, aquí donde nada más el doctor y yo nos enteremos, ¿no? Y ni siquiera te dicen voy con el médico, o sea, es para ellos sí es un tema como muy tabú, ¿no? Entonces, al momento que ustedes lo tratan, jueves, 10 de la mañana, realmente es así como, ay, o sea, entendí cosas que... Así como hablas de la salud de los ojos, exacto, de la salud mental, de la salud de las manos, también de la salud sexual. Y que si estás de acuerdo que si no la cuidas, todos esos problemas que tú dijiste, o sea, son la mitad o un tercio de, sí, lo que puedes provocar. Y dicho sea de paso, el cáncer de próstata en los, sí, caballeros es la primera causa de muerte, sí, en nuestro país. Uh-huh. Por, sí, eso es tan importante hablar de estos temas de forma relajada, con apertura total, sí, y aclarando dudas, que es también parte de lo que nos hemos planteado en el programa. Oye, ¿y qué hacer de los que inmediatamente no mandan el mensaje haciendo las preguntas, ¿no? Un amigo de un compadre. Es que tengo un conocido. Sí, un viejo amigo. Pero fíjate que también han surgido temas a partir de las preguntas de los radioescuchas. Así como retomamos este que comentábamos de la moto. De la moto. Hay algunos radioescuchas que de repente va el urólogo y le plantea un problema porque tienen un testículo, por ejemplo, ¿no? Entonces le da respuesta. Pero al rato hacemos un programa especialmente dedicado al testículo, ¿no? Atendiendo esas preocupaciones, porque no es la única persona que tiene preocupación por sus testículos. Cierto. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este libro se reúnen temas que tienen que ver con las neurociencias, por una parte, y la vida sexual, las fases de la respuesta sexual humana, el cuidado del pene, cómo funciona el clítoris, en qué consiste la erección, qué pasa durante el orgasmo, la importancia del uso del condón. Son algunos de los temas que aparecen en este libro que hoy les estás regalando en el programa. Ay, no, yo no, ustedes. Yo nada más lo anuncié. Chica del control del staff quiere mandar su mensaje. Le sonó interesante el tema, los temas. Por supuesto, ya sabes. Sí. No, pero la verdad es que todos lo deberíamos de ver con esa tranquilidad y esa normalidad y esa necesidad de saber, ¿no? De no estar... Sí, al fin de cuentas el sexo nomás es una parte fisiológica de nuestro cuerpo que funciona como la nariz o como los ojos, ¿no? Entonces de repente... Y que hay que cuidar. Exactamente, también. Pero como hay una cultura del tabú, ¿no? De que esas partes son, sí, prohibidas, son pecaminosas, más bien es bien a dañar, ¿no? Claro, sí, y hay que cuestionarlas también. Sí. Por el efecto, por el impacto que tienen en la salud física y mental de las personas, en la felicidad. Y una extensión, incluso, de este libro es que se habla también del placer sexual. Ajá. O sea, sí, también sí cuidar nuestros órganos sexuales, conocerlos, prevenir saber cómo funcionan sexual, y todo, pero no, pero desde también, el miedo, no, sino sobre todo del placer, y el placer es un derecho humano, claro, que hay que ejercer, disfrutar y fomentar. Sí. De hecho, ¡claro!, tenemos unas erógenas y por algo están allí. No. Sí, exacto. O sea, no las pusieron nada más a ver qué pasaba. No. Así, pero es que es cierto, y tenemos que ser responsables, debemos ser responsables, pero si no aprendes, no lo puedes ser. Si solamente te lo imaginas, no lo puedes ser. Y aquí qué padre que tienes a los expertos cerca, que les puedes llamar, mandar un mensajito para preguntarles si te ganas el libro, lo puedes leer, releer y volver a leer. Entonces, la verdad es que sí es... Yo les diría, no nomás leas el mapa, recorre el territorio. Y eso que no es viernes. Quiero destacar también que en este libro, que es el segundo que publicamos en El Expreso, aparecen las ilustraciones del gran artista gráfico Jazz Casillas. Sí, me aquí encantó. Vemos en la portada esta bella ilustración, pero cada uno de los capítulos y los temas que acabo de mencionar están ilustrados también por uno de los dibujos e ilustraciones de Jazz Casillas, que es un gran maestro de la ilustración. Así que este libro tiene ese distintivo. Por una parte hay información con criterios científicos, pero es sumamente disfrutable recorrer sus páginas, porque además puedes encontrar incluso opiniones de los radioescuchas. Sí, así también. Sí, tenemos un apartado que es los radioescuchas presentan. Uh-huh. Entonces le pedimos a algunos radioescuchas que nos enviaran un textito de lo que significaba El Expreso y los jueves de sexualidad para ellos, y están aquí en este libro. ¡Ay, qué bonito! Sí. Así que comuníquense. Sí. De hecho, ya tenemos ganadora. Sí, ya tenemos, pero en un ratito vamos a decir ya. De hecho, también la impresión, la edición. La edición del libro está padrísima. Sí, es de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Sí. Creyeron en este proyecto. Zairi Karp, la directora. Saludo. Y no es tan frecuente que de un programa de radio surjan publicaciones de estas características. Es de un medio oral, hablado, a un lenguaje escrito. Gráfico, visual. Finalmente. Y que siga siendo de interés. Y que mantenga el objetivo y de alguna manera la personalidad del programa, por eso también el nombre. Ya habíamos publicado uno anteriormente que se llamaba El Expreso de las 10, donde tocamos temas más diversos que tienen que ver con lo que hacemos habitualmente durante la semana, y este sí fue directamente hacia el tema de la educación sexual. Sí, no, pero la verdad con eso se sacaron un 10. Sí, yo sí lo creo. ¿No, maestro? Sí. ¿Qué más? Pues no sé. Que no lo dejan. Que no lo dejan. No. Ya sé. Siempre, bueno, a las chicas se les da, ¿eh? Siempre los invitados voltean a ver a Beto, así como, pregúntame algo. Y yo, es que, perdón, no puedo dejar de hablar. Y el día de hoy para mí es muchísimo más emocionante tenerlos a ambos aquí. Cuando yo te planteé la primera vez el que nos hicieras favor de acompañarnos, nuestra idea era que nos platicaras en general qué es ser la productora de un programa, qué tanto trabajo es, qué tanta planeación, más o menos así como un poquito lo que haces. Y yo aquí veo así como algo que para mí es muy, bueno, es muy similar a lo que nosotros vivimos, que de repente es como, tú tienes todo tu trabajo, no sé si alguna vez te ha pasado, que tienes como ya todo planeado, todo tu trabajo, se lo presentas al de la voz y te dice, no, esto hay que no cambiar. Me gusta. ¿Sí te ha pasado? Y al revés también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ha pasado? Sí, tenemos nuestros debates frecuentes. Es que, ¿sabes? Para mí eso es muy emocionante. Nuestros debates mayores son en cuestión de música. Ajá. Al momento de elegir la música, a veces yo ya trabajé 5 horas y ya así. Uy, y voy y le digo, maestro, ¿le parece esta música para el día de hoy? No, yo había pensado y me regreso hacia la cama, ¿no? Entonces, eso me encantaría que nos platicaras un poquito, Estrellita. Sí, fíjate que el trabajo realmente lo hacemos entre los dos. La planeación, la investigación, siempre es una decisión que tomamos entre ambos. Acostumbramos a ir a caminar. Vamos a los bosques, soy a Columas 1, 2, 3, al Centinela también, es nuestra oficina. Sí, nuestras reuniones. Y ahí son vamos caminando. Planeando. Perfecto. Vamos planeando, viendo que haya un equilibrio en la semana, en el mes. O sea que si es un tema muy fuerte o muy difícil, como violencia sexual, por ejemplo. O este que nos decías de los accidentes, de la motocicleta. Sí, no te puedes aventar 3 programas seguidos así. Debe haber un equilibrio, ¿no? También sí, para claro. El público, ¿no? Sí. Y hay tal cantidad de violencia en los medios actualmente, tantas malas noticias en lo cotidiano, que también debemos ofrecer contenidos esperanzadores. Sí, sí, la verdad, que te distraigan ya por lo menos. Sí, ¿no? Que digas, no, todo está tan malo, algo se puede hacer. Sí. Entonces, primero tenemos una palabra, ¿no? ¿Cuál es el tema? Como el de hoy, ácido graso. Ácido graso. Y yo, no. Ese tema. Estuve confundiendo la palabra de toda la semana. Ah, bueno. Bueno, Hígado graso. Ya tenemos la palabra. ¿Qué hay que hacer para ese solo programa de hoy? Investigar, escribir cápsulas, grabarlas con una locutora, producirlas, musicalizarlas. Por su parte, digo, Alons, haciendo el perfil del programa, los invitados, cuáles invitados queremos, gestionar los invitados, si son con una institución o si son en persona. Lo cual implica una planeación mínima. Sí. Porque no puedes pedirlo de un día para otro. De un día para otro, ni siquiera a veces de una semana para otra, ¿no? O sea, esta invitación la tenían los especialistas desde hace 15 días. Okay. Porque ellos tienen que dejar sus invitados, sus pacientes, claro. Exacto, organizarse. Tenemos ya entonces las capsulitas, tenemos ya los invitados. Hay que buscar música relacionada con el tema. Frases. Ay, ¿verdad que eso es complicado? Sí, ahora comprendo. Sí, sí. Ah, pero sí me pasa eso que comentas, ¿eh? Una que me gustó y Alons. No, pero esa ya la pusimos hace tanto tiempo. ¿O no? Bueno, te la pongo aquí, me dice. Se me hace un buen acuerdo. Okay, ¿no? Okay. Bueno, bien, el público acepto. Sí sabe que somos pareja, que somos marido y mujer. Uh-huh. Aparte de el conductor y la productora. Ajá. Somos marido y mujer desde hace 30. Que en eso coincidimos 30. Con ustedes. Sí. Que de repente yo encuentro algunas similitudes en lo que nosotros hacemos. Digo, qué chistoso que te encuentras, ¿no? Estos casos que son parecidos al tuyo y dices, bueno, voy bien. Porque no siempre es así. Hemos preguntado a muchas personas si trabajarían en pareja. Y no. Muchos nos dicen, no. Impensable. Jamás en la vida. Sí. Y no, a nosotros, como a ustedes, nos va muy bien en ese sentido. Sí, igual no quiere decir que no tengamos puntos de vista diferentes, discusiones a veces, nos damos nuestras Sí, ¿cómo es el clásico? Va de o los. O los. No, ya siempre es un debate ahí. No, yo creo que, bueno, a ver, argumenta, ¿no? Ay, sí, es que sí es. O de repente que expones un tema y no, ese no, pero ¿por qué no? Sí, a mí me parece que así. Y luego te das un tema y dices, no, ese tampoco me gusta. Sí, bueno, entonces ya tenemos tenemos la información y las cápsulas y la grabadas música. Y producidas, tenemos a los invitados ya confirmados, tenemos la música ya elegida, tenemos las frases que elegimos. Que son fragmentos literarios también que recrean el tema del programa. Que también hay que mandárselas a otra locutora que los grabe, luego producirlos. Que viene la Ciudad de México y nos lo manda también por internet. Y ahora organizar. ¿Cómo quieres que salga al aire? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría? Para eso nosotros siempre trabajamos con una guía. Uh-huh. Y ahí va colocado todos estos elementos que tenemos de audio. ¿En qué momento los quieres? Habrá ocasiones que ya llegó el corte y ya no pudiste transmitir el testimonio, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, la parte testimonial también! ¡Ay, sí! Es algo característico del programa, sí, exactamente. Sí, eso, ¿no? Pensar en la pregunta, ¿cómo es como les vas a preguntar? Ver a quiénes le vamos a preguntar. Sí. Y también quién te va a ayudar a hacer los testimonios, porque somos, cuando a veces nos llaman y nos dicen felicidades a todo el equipo del programa. Pues el equipo somos dos. Uno, dos, gracias. 50-50. A veces nos ayudan prestadores de servicio social, pero hay momentos en que no contamos con ese apoyo porque duran 4 meses. Aprendieron apenas y una vez que aprendieron ya se tienen que ir. Y en tanto llega otra persona, hay lagunas de meses a veces. Y para volver a comenzar, ¿no? Sí. Que aprenda otra vez. Exacto. Ahorita nos está ayudando Ivy Rivera. Es que una amiga. Ella llegó a la radio a hacer su servicio social. Uh-huh. Ya terminó, ella estuvo en el 2017. Haciendo su servicio. Y nos sigue ayudando porque le gusta. Sí. Ay, qué bonito. Pero es un favor que nos hace. Sí, okay. Exacto. Okay. Entonces, ya que tenemos todos esos elementos, es escribirlos en tu guía, como quieres que salgan al aire. Sí. Y ya, esperar el día que llegue. Aparte, hacemos un formato para redes sociales con lo que queremos que se publique. Uh-huh. Hay que hacerlo también por anticipado, qué es lo que quieres que digan, qué ilustraciones. Porque hay diseñadores que hacen esa ilustración del tema. También qué le queremos preguntar al público para generar la interacción, el sorteo, si es que tenemos algún regalo. Y atender a los radioescuchas, las preguntas que llegan. Ahorita también tenemos cuántos sin servicio social. Pues más pues, de 3-4 meses. Y es desde que fuimos nosotros, sí. Entonces, yo creo. No había... Sí, tenía una chica güerita, ¿verdad? Sí. Evelyn. Ajá. Ella era la que estaba. Sí, pues ella terminó y nos quedamos. Guzmán, uh-huh. Y ahora estamos ¿y así. Así que entonces, si hay alguien que quiera ayudarnos. No, chica, él está aquí, tranquilita, no pasa nada. Se necesitan muchas manos. Ay, sí. Oigan, pues vamos a hacer otro corte. Regresamos a dar el nombre de la ganadora. Que yo ya sabía que iba a ser ella y sí, fue la mano veloz. Así que la felicitamos cuando regresemos. Muy bien. Amor. Ay. ¿Cómo podré disimular? Nunca te podré olvidar, no habrá forma de poderme liberar de otros labios ardientes al besar. Con locura sé que no he de encontrar, como el río cuando va cruzando el mar y lo espera ya en el fondo su lugar. Estoy con el alma vacía, sin noche y sin día, sin ti vida mía. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos, maestro. ¿Qué le pareció Tino la voz? Tino, el cantante oficial del Casino Live. Sí. Literal, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimos saludos. Dijo que iba a hacer lo posible por estarnos escuchando. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a Barbie. Nos vemos este sábado. Tenemos una cita de mucho baile. Yo sé que va a llevar unas versiones padrísimas, maestro, que ya me prometió. De bachata. Espero que sí. Si no, con la salsa y con la cumbia, yo me doy, la verdad. Oye, pues, momento de dar el nombre de la ganadora. Yo sabía que iba a ser ella, la verdad lo sabía. Y sí dio su respuesta, fue la primera que nos dio su respuesta correcta. Entonces, ¿cómo se llaman nuestros invitados del día de hoy? Alonso Torres y Guadalupe Estrella. Y pues la ganadora es Patti Martínez. ¡Bravo, Patti! Sí, felicidades, Patti. La verdad es que lo sospechábamos desde un principio. Porque cuando fuimos con ustedes, ella nos dijo, es que la estuve escuchando en el programa. Ah, ¿y eso? Es que yo soy fan de... ¿De veras? Sí. Sería que iba a ser ella. Sí, un saludo, Patti. Sí, nos dijo desde el principio que ya estaba escuchando. Mira, que sí estaba escuchando. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí. Ojalá que Patti lo disfrutes, querida Patti. Y luego me lo prestas, Patti, por favor. Es que de hecho, hoy va a clases, Patti. Sí, hoy le toca. Así que hoy mismo recibes tu regalo, mandamos foto y se las enviamos a ellos para que vean que sí lo entregan. Sí. Oye. Y también esta onda del baile, ¿no? Oye, de disfrutar del ritmo, del movimiento. A ver, esto es una muy buena pregunta. Patti, ¿quieres el libro autografiado por nuestros invitados? Vamos a ver qué responde. A ver qué dice. A ver qué sí. Dice, porque a lo mejor lo quiere para algún regalo o algo. Ay, no, no se lo entrego. Óyeme, no, ¿cómo es esto? La verdad es que sí, nosotros hemos mezclado mucho de lo que nosotros hacemos en el programa. Es como la culminación de clases de baile, de la gente que conocemos, de la música que hemos conocido, porque es infinito esto. Todos los días encontramos cantantes, autores. Y cada vez hay nuevos talentos también. Sí, que de repente dices, este sí me gusta, este no tanto, este sí lo puedo poner en la clase, este no, porque es más complicado de bailar, ¿no? Pero esto, el programa de Anfibios Radio es como mucha parte de eso, ¿no? Y aparte llega gente con diversas profesiones, oficios. Eso es muy interesante. Muy interesante, entonces los traemos aquí para que nos platiquen cómo llegaron a eso. El fontanero porque es fontanero. ¡Ay, qué padre! Cada quien tiene su historia. Sí. Todos tenemos una historia que contar. Sí. Es que llegan, por ejemplo, llegan a la clase y ahí no importa, siempre hemos dejado muy claro que la parte de a qué partido político apoyas o qué religión tienes, dices, en eso no nos ahí no. O sea, eso es muy tuyo, ¿no? Es como parte de tu intimidad. Sí, de repente yo de broma, le digo, a ver, los de Lates y los de Lachivos, no se hablen así separado, entonces mencionen esa parte, ¿no? Pero pueden bailar conmigo. Exacto, o sea, eso sí, es que eso es lo sí. Maravilloso. Y de repente nosotros que sabemos a qué se dedican o si son algo de política, hacen y eso. Combinaciones premeditadas. Los ves y dices, hijo, si supieran a quién le están dando la mano. Entonces, es parte de lo interesante. Vienen aquí, te cuentan, hemos tenido gente que tienen tiendas de abarrotes. Restaurantes de mariscos y así. Y esa diversidad enriquece finalmente, sí. ¿No? Si todos pensáramos lo mismo, pues qué aburrido sería. La verdad, sí. La cuestión es la diversidad de pensamiento, que a pesar de nuestras diferencias podamos convivir en un solo espacio, sí. Disfrutar de ciertas vivencias. Sí, no, y ¿sabes? Que te des la libertad de disfrutar algo tan emocionante como es el baile, y que no te importe otra cosa, o sea, simplemente que vas a compartir con otra persona que tiene tu mismo gusto. No importa si tú llegaste en bici caminando o el otro llegó en una camioneta del año, o sea, eso no es importante, y lo hemos logrado. Incluso si llegas con preocupaciones, ¿verdad? Ahí sale todo. Siempre les decimos, las preocupaciones se quedan detrás de la puerta. Algunos alumnos al principio el teléfono así todo el tiempo, ¿no? Y después los teléfonos suenan y suenan. Buen síntoma. Sí, y nadie contesta. Entonces, la verdad es que sí es muy emocionante. Ha habido clases donde estás explicando algo y alguien que tuvo un mal día suelta el llanto porque, espérame, es que estoy bloqueado. O sea, no puedo, aguántame 2 minutos. Van al baño, lloran, regresan, reciben abrazos y podemos continuar bailando. Entonces, nosotros por eso los invitamos a ustedes al programa. Porque el concepto de salud que queremos promover no tiene que ver solamente con ausencia de enfermedad o con médicos y hablar de enfermedades, sino el concepto de salud que promovemos es, por una parte, un concepto integral que considera la salud física, la salud emocional, ambiental, ocupacional, salud sexual, pero también los valores del ocio y el bienestar. Sí. Poderte destinar a ciertos momentos que te dan placer, que te brindan un disfrute de la vida, me parece que es fundamental para la salud de las personas. Sí, y sabes, cuando nosotros tenemos variantes de edades 20 y tantos hasta 80 y tantos. Entonces, esto, el poder incluirte con otras personas, de hecho tenemos por ahí un proyecto que les queremos comentar, pero esto de poder incluirte donde no importa la edad, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a crear un poquito de conciencia en la gente que es más joven, porque se tienen que reflejar en que ellos, debe de ser su meta el llegar a cumplir 80 y verte así de bien como esa persona que tienes en bailando, frente, ¿no? Sí. Disfrutando, sí. No dejando de sonreír, claro. No dejando de admirar y de emocionarte por las cosas que aprendes. La verdad es que es otro rollo. Sí, recuerdo que te preguntábamos, ¿para qué sirve bailar? Y ahí nos decías, para la salud física, para convivir con otras personas, para conectarte con tu cuerpo, para disfrutar del ritmo, del movimiento, para generar endorfinas. Sí. De hecho, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa y le solicitamos a Mercedes si nos proporcionaba algunos teléfonos de personas que bailan con ustedes? Sí. Y ellos nos platicaban sus experiencias, exactamente. Sí. Casi una chava que iba con su papá. Sí, sí, sí, borreguito. Borreguito. Es que le decimos borreguito porque su cabello es chino, chino. Así, tal cual un borreguito. Por eso le quedó borreguito. Oye, qué rico está el café. Muy bien. Sí, señor café aquí en la rueda cartonera. No sé si ya se fue. Le están felicitando su café. Rico el café. Así que vengan a la rueda cartonera. Vengan a la rueda. Buenos libros, buena lectura, buena compañía. Y buen café. Y buen café. Ay, maestro, fíjate lo que dice Pati, ¿eh? Que sí, claro, sí quiere autografía. Fiado el libro, dice, pero por todos. Nada más los invitados. No. Sí, claro que sí, ahí nos encargamos de entregártelo hoy por la noche. Esperemos que la lluvia nos permita llegar, no como ayer. Como ayer. ¿Cómo les fue de lluvia ayer? No andaban. No, fuera, ¿verdad? De casa. Ayer no. Pero le agradecemos muchísimo. Sí. Después de los meses, semanas terribles, de un calor intenso que no podías ni siquiera dormir por las noches. Sí. Pues ya extrañábamos quejarnos de las inundaciones. Sí, es cierto. Hay una compañera en el trabajo que tenía días diciendo, ¿cómo extraño quejarme de las inundaciones? Ahí quejarme de que se mojó la ropa. Ay, pues ya. Sí. Oigan, tenemos ya 3 minutitos. Ay, pero ¿cómo? Yo quiero mencionar otra de las cosas que Alonso hace y que aquí no estaba escrito y que comparte contigo. Es las plantas. Te encanta sembrar alguna semilla, te encanta ver el transcurso de los días que van pasando y hasta que por fin obtienes algo. Eso también te encanta, es algo como muy propio, y los que te seguimos en Facebook sabemos que eso es algo muy propio de ti, y me imagino que Estrellita es la que siempre anda filmando. Sí, porque a mí no se me da. ¿En serio? No, por eso yo nada más le tomo las fotos. Yo soy de Arandas, entonces cuando me vine a la ciudad, pues me quedé un poco con esa inquietud del contacto con la naturaleza, y en tu propia casa puedes tenerlo, en una maceta simplemente, ¿no? Entonces, mi mejor producto como agricultor urbano en ciernes es el chayote, por ejemplo. Que me encanta sacar la mano, tocar un chayote, y ese ya es el desayuno del día. ¡Ay, qué rico! Pero también las plantas aromáticas, las verdolagas, que son riquísimas, actualmente también tenemos. ¿Qué más tenemos? Amaranto. Amaranto. Ah, claro. Ese sí he Betabel. Visto en la publicación. Camote. ¡Ay, qué rico! ¿Oy? Sí. Ay, una planta, el brócoli. Ah, el brócoli, sí, y de ese nos comemos las hojitas. Ah, qué rico. Las guisamos y así con huevito. Y también es salud mental, ¿no? Verduras. Destinarte un rato al cultivo de la tierra, olvidarte de las preocupaciones cotidianas que no van a desaparecer, pero mientras tanto, tocar la tierra con las manos. Sí. Eso me parece que es una vivencia que le recomiendo a todos. La verdad es que sí, es. De hecho, es una de las cosas que se puso de moda ahora con la pandemia. Hemos tenido invitados que se dedican en especial al cultivo de las plantas en diferentes. Pues modalidades sería. Sí, porque algunos son de cactus, saludos a Ichiro. Otros son de. Tenemos a carnívoras. En fin, conocemos a varios que se dedican a esto. Y ellos nos platicaron que les incrementó tremendo el consumo de la gente porque era lo único que tenían por hacer en casa, todos los que estaban en casa. Entonces, sí hubo muchísimos hogares que se llenaron de estos huertos o pequeños huertos urbanos ahí dentro de la casa, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay que desarrollar aficiones diversas. Sí. Eso que te da placer en el día a día. Bienestar, que te hace sentir bien, hay que procurarlo, introducirlo en tu agenda. Sí. Dibujar, escribir. Bailarle ahí a la planta. Y bailar, que se baila. Transplantando, podando, sí, la verdad es que es otro rollo. La chica del staff. Adiós. Adiós. Gracias, qué gusto. Nosotros también nos tenemos que ir, no, chicos. ¡No! Sí. No puede ser que Alex, sea Alex, no nos rápido. Cortes. No. Alex, te invitamos un cafecito, no nos cortes. Hay que preguntarle al señor Fon, ¿cuántos minutos más nos podemos robar el día de hoy? No, no muchas creas, gracias. No. Nos sentimos contrario. Muy honrados de estar con ustedes. Wow. Gracias por invitarnos a compartir un buen momento y un gran saludo a las personas que nos han escuchado esta tarde. Muchísimas gracias, sí, a todos. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. No, un placer. Sabemos que no estamos aquí a cinco minutos, entonces muchísimas gracias por eso. Esperemos que no sea el único, maestro. No. Invítenos con muchísimo gusto. Claro que sí. Oye, tenemos un amigo que es parte de un grupo, ya los invitaremos después a que los escuchen a ellos, y él dice, ¿por qué no me invitan cada programa? Ay, es que a mí me encanta estar aquí. Dices que la plática se pone buenísima siempre. Pues así fue esta tarde. Muy agradecidos por la invitación, de verdad, a los dos. Al contrario, ya buscaremos otro tema con que coincidir, a conocernos más, a la parte de gente que nos escucha, que nos prestan sus oídos también, que son fans de ustedes, seguidores, pues darles ese pequeño chiqueo a sus oídos, ¿no, maestro? Y por lo pronto que a bailar el sábado. Ay, sí, ojalá que sí puedan ya, Bueno, los que están viendo, los que van a ver por Facebook, ellos saben de qué estamos hablando. Los demás no, se van a quedar con la duda. Pero muchísimas gracias a todos. Maestro, un placer, como cada martes, coincidir con ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Y recuerden escuchar El Expreso de las 10 en el 104.3. De lunes a viernes. A las 10 de la mañana. Por favor, con la mejor voz que yo he conocido. Y productora. Y la mejor productora, eso es cierto. Déjame te digo que eres parte de mi inspiración y te lo digo muy honestamente. Así que ahí estaremos ellos. Ahorita nos abrazamos. ¡Ay, qué emoción! Vámonos, maestro. Muchísimas gracias, Yair. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café. El Expreso de las 10 es como un buen café por la mañana. Es un tren que te conduce por diversas estaciones. ¡Sujétate, muchacho! Y es sobre todo un lugar para la expresión. El Expreso de las 10. Con Alonso Torres. Lunes a viernes, 10 de la mañana. No te lo pierdas. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.